La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Y damos comienzo a este nuevo programa lleno de subversiones sonoras, un programa de radio musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y saludamos a todos los oyentes de las distintas radios que emiten este programa. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y dicen que el anarquismo es una filosofía política y social, ¿no? Que llama a la oposición y abolición del Estado, entendido como gobierno, y por extensión a toda autoridad, jerarquía o control social que se imponga al individuo, por considerarlas indeseables, innecesarias y nocivas. Hay muchos teóricos que han escrito sobre la anarquía y muchos que son fundamento filosófico de la anarquía, y en esta diversidad, en estos más de 120, 140 años de anarquismo, hay muchas interpretaciones. Y hoy vamos a tratar La Otra Oreja anarquista desde la música, como siempre, este programa musicalmente incorrecto, donde son músicas que acompañan las luchas, las resistencias. Y en la segunda parte del programa tendremos en vivo a Juan Pablo Rey, un anarco trovador que ya está afinando su guitarra, un flaco, un buen amigo, con el cual compartiremos su música en vivo acá en La Otra Oreja. Pero vamos a empezar con una sección cuyo título es el siguiente: La Otra Oreja de Mujer. Dicen que muchas mujeres anarquistas, y fue el anarquismo el que le dio en primera instancia un rol diferente, ¿no?, a las mujeres, y son las mujeres que han resistido, han puesto el cuerpo por primera vez, o se estima en algunos libros de historia, donde las mujeres no aparecen, no gobiernan, no organizan, no inventan, y si sos mujer te sentís como si te miraras en un espejo junto con los demás, pero la imagen no sale reflejada, ¿no? Y hay mujeres que aportan al hecho histórico de la Guerra Civil Española la imagen de las mujeres que también estuvieron allí, sufriendo al lado de los hombres de la resistencia antifranquista. Hay un grupo de mujeres que rescatan esas canciones, sobre todo de las mujeres contra el franquismo, ¿no?, en la resistencia. Y vamos a escuchar uno de los temas del disco de Maquis, Las Mujeres del 36, Dones del 36, este tema sobre las mujeres que habla de que ha de ser obra de la juventud romper las cadenas de la esclavitud hacia una vida mejor donde los humanos gocen del amor. Tenemos las mujeres que colaborar en esa hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, Necesitamos esa unión el día que estalle nuestra alegre revolución. Así cantan las mujeres, las maquis del 36, durante la Guerra Civil Española. Rompes las cadenas de la esclavitud hacia una vida mejor, donde los humanos gocen del amor. Tenemos las mujeres que colaborar. Mujeres, tenemos que colaborar en la hermosa obra de la humanidad. Mujeres, mujeres, necesitamos esta unión. El día que estalle nuestra alegre revolución, hermanas que amáis con fe en libertad. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Y en esa España tan conservadora, tan católica, las mujeres empezaban a dar paso. Hoy por hoy podemos descubrir en esa canción el acompañamiento de la mujer y no tanto el protagonismo, ¿no? Tenían que colaborar las mujeres y no ser parte. Era, en relación a la época, era una posición bastante radicalizada. Hoy por hoy podemos, desde otra mirada, podemos decir que es una canción levemente machista, ¿no? Pero entendiéndola desde ese punto histórico, bueno, habría que discutirlo. También en Argentina los anarquistas que llegaron con la inmigración también fundieron sus ideas, no solamente sus costumbres. Y entonces también hicieron un tango. Vamos a presentar un viejo tango anarquista en La Otra Oreja. El tango también tuvo letra anarquista y se cantaba en los típicos picnics que los anarquistas hacían en la isla Maciel. Era la gente burguesa, distinción de color, que chupa la sangre humana del pobre trabajador. Mientras los unos revientan a puerta de trabajar, otros se pasan la vida vagando sin cesar. Otros se pasan la vida vagando sin cesar. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Es un deber justo ideal que el pueblo luche por la existencia. Verás, al que más trabaja no tiene ni que comer, y aquellos que nada hacen disfrutan a su placer. Ya que el derecho a la vida los quita ese gran rival, obreros, tener conciencia y guerra al dios capital. Obreros, tener conciencia y guerra al dios capital. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Y en esta otra oreja anarquista, donde ya Juan Pablo Rey ya tiene afinada su guitarra para la segunda parte del programa y hacerla en vivo, ¿no? Compartir la música anarquista de hoy. Estábamos escuchando un viejo tango donde apelaba a las reuniones, a los picnics que hacían los anarquistas en la isla Maciel, ¿no? Isla de obreros, generalmente, bueno, casi todos italianos llegados acá y que traían las semillas del anarquismo nacido en Europa. Y también desde Argentina hay interpretaciones de temas y modificaciones de temas que frecuentemente se hacían, ¿no? Y poniéndole letras modificadas, letras que tenían que ver con el anarquismo, pero a otras músicas. Y vamos a escuchar en La Otra Oreja Argenta una versión conocida que quizás controvertida en relación a de lo que se trata, ¿no? Parece un contrasentido el himno nacional argentino con el himno anarquista. De anarquía y solidaridad, oír el ruido de bombas que estallan en defensa de la libertad. El obrero que sufre proclama la anarquía del mundo al través. La grandeza se ha ido en su piel. viva l'anarchia, non mas el tubo soffrir, non mas el tubo soffrir. Coronados de gloria, ocurremos con gloria morir. Viva, viva la anarquía, no más el yugo sufrir, no más el yugo sufrir. Coronados de gloria, viva. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y en esta sección de esta música, nos incita a escuchar alguna música de chicos, ¿no? También hay versiones infantiles o dedicadas a los chicos. Anarquistas. Y vamos a pasar entonces desde España al grupo Psicosis. Psicosis, nombre anarquista, ¿no? Vamos a pasar un tema, pero primero el título de Zoe. La otra orejita. En esta otra orejita entonces vamos a presentar, decíamos, de Psicosis, un grupo de España anarquista. Vamos a pasar en esta otra oreja este tema que se llama La Niña Rebelde. Thank you.

Estás escuchando Según la Otra Oreja.